del satélite Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Como parte de la celebración de los 2 años de gestión, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, develó este domingo el hito de la vivienda número 700.000, ubicada en el urbanismo Ciudad Hugo Chávez Frías, en el sector Playa Grande del estado Vargas. Estoy entregando a nombre del comandante Hugo Chávez la vivienda 700.000, el hito de la gran misión Vivienda Venezuela, 19 de abril 2015, misión cumplida, comandante Chávez, y seguimos para adelante cumpliendo la misión. Ahora es que hay para adelante, ahora es que hay trabajo, ahora es que hay futuro, y vamos rumbo a 1 millón de viviendas este año, y vamos rumbo a la meta final que nos puso el comandante Chávez. 3 millones de viviendas, lo lograremos con guarimba, sin guarimba, con guerra psicológica, guerra económica, con decreto de Obama, sin decreto de Obama, con petróleo a 100, con petróleo a 40, lo lograremos. Lo juro, como lo juré hace 2 años, lograremos la felicidad del pueblo. Primero que nada, le doy gracias a Dios por este momento. Le doy gracias al presidente Hugo Rafael Chávez Frías y a usted que siguió su legado por esta magnífica vivienda que esperé, oré y se hizo realidad. Gracias, presidente, muchas gracias, gracias a Dios y gracias a ustedes y a su comitiva y a todos los que hicieron posible esto. El mandatario nacional presentó un balance de la inversión realizada en la Gran Misión Vivienda Venezuela desde su creación. En estos 3 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela, hemos invertido 461 mil millones de bolívares y además hemos invertido en dólares la bicoca de, anótenme, 3 años, 73.312 millones de dólares que han ido a la vivienda para proteger a la familia venezolana. Nosotros estamos a un ritmo de 175 mil viviendas por año. El mayor ritmo que se logró antes, 60 años antes de la Gran Misión, eran 40 mil viviendas. Nosotros llevamos un ritmo de 175 mil y debemos incrementarlo. Yo he planteado que el año que está en curso, 2015, debemos garantizar la meta. Este año solamente construir 400.000. Vamos a cumplir. Pero además este año, vamos a iniciar ya para el próximo año 400.000 viviendas más para el año 2016. Ahora, en el mes de junio, iniciamos las viviendas para el 2016. Estamos a un ritmo de construcción de 479 viviendas por día, 20 viviendas por hora, una vivienda cada 3 minutos. Solo posible en revolución. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó la vivienda número 699.999 durante la inauguración del urbanismo integral calle Mauri en Catia, Parroquia Sucre, del municipio Libertador. Estamos entregando hoy 89 apartamentos de este hermoso complejo de edificios que yo creo que precisamente reúne lo que estamos buscando, ¿no? Edificios que sean bellos, apartamentos bellos, funcionales, realmente que además recojan una arquitectura donde quien viva aquí se sienta contento, feliz, agradado de vivir aquí. Aquí está la vivienda 699.999. Quiero darle gracias a Dios, porque sin Dios esto no es posible. Somos humanos y bueno, segundo a nuestro comandante eterno que consolidó y nos apoyó en esto, y ahora a usted por consolidarlo y seguir su legado. El presidente de la República República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro inauguró el sistema de transporte masivo Transmaracay en el estado Aragua. He venido a inaugurar este sistema que es el más moderno que jamás se haya inaugurado en el estado Aragua y en Maracay. Transmaracay, para los trabajadores, para los profesionales, para la juventud, para la mujer, para los niños, para las niñas. Transmaracay para el pueblo. Acompañado por el pueblo aragüeño, el primer mandatario nacional recorrió las 13 estaciones que conforman el sistema de transporte terrestre Transmaracay, el cual cuenta con una inversión de 180 millones de bolívares, unidades totalmente equipadas con reproductores de música y video, aire acondicionado, asientos y cámaras de seguridad. En Venezuela se lleva a cabo una revolución del transporte, así lo señaló el jefe de Estado venezolano. Venezuela va a tener el sistema de transporte más moderno de América Latina y el Caribe y lo estamos construyendo. Y Transmaracay forma parte de ese gran sistema. Lo estamos construyendo en revolución. Revolución del transporte. La revolución del transporte incorpora a los transportistas, también de los movimientos de transportistas. Hemos entregado en estos 12 meses 1000 unidades de transporte modernas en crédito a los transportistas de las cooperativas y de los sistemas que existen en el país. El jefe de Estado recordó que durante los 15 años de revolución han sido inaugurados el metro de Maracaibo, Los Teques y Valencia, el sistema ferroviario del TUI y fueron culminadas las líneas 3 y 4 del metro de Caracas. El gobierno bolivariano construyó el metro cable de San Agustín, el metro cable de Mariche y el cable tren de Petare. Modernizó la línea 1 del metro de Caracas, por donde se desplazan diariamente más de 2 millones de usuarios. Y actualmente se están incorporando modernos trenes al sistema ferroviario. Durante su visita al estado de Aragua, el primer mandatario nacional realizó un recorrido por el casco histórico y la restaurada Plaza Bolívar de la ciudad de Maracay. Esta plaza fue recuperada con una inversión de 162.673.000 bolívares. Es considerada la Plaza Bolívar más grande de toda Latinoamérica, con una superficie de 34.000 metros cuadrados. Fueron restauradas 5 fuentes, entre ellas la central, que goza de un sistema de iluminación óptimo de alta tecnología. También se rehabilitaron 2 glorietas, lograron rescatar su belleza original. Más de 200 personas laboraron durante meses para acondicionar el lugar. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inspeccionó las instalaciones militares de la Comandancia de la Aviación Bolivariana en el estado Aragua. Allí donó 24 aeronaves tipo AD-40 y 6 tipo AD-42 fabricados en Austria al componente de la aviación con el fin de fortalecer la milicia nacional. Quiero aprovechar esta oportunidad, señores oficiales, señoras oficiales, para hacer entrega de este grupo de aviones de entrenamiento. Cuando se hable de entrenamiento, el primer entrenamiento es el moral, el de las ideas, el primer entrenamiento es el de la convicción, el de la sangre patria. O sentimos en la sangre la patria o no sentimos nada y somos simples máquinas. Estoy empeñado en el juramento de nuestro comandante Chávez de fortalecer el poder aéreo de Venezuela. Y yo pido ayuda y apoyo en cada uno de ustedes, profesionales militares. Fortalecer el poder militar aéreo de la patria. Para la defensa aérea y para la defensa antiaérea. Traer la mejor tecnología del mundo, formar a los mejores profesionales del mundo. La patria confía en ustedes. Y en esa confianza le entrego aquí las llaves y los documentos de estos 30 aviones Diamond para el entrenamiento integral de nuestros aviadores. Durante su visita, el jefe de Estado reinauguró el gimnasio cubierto de la Academia Militar de la Aviación, donde los integrantes de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizan sus entrenamientos y prácticas deportivas. En el estado Barinas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró el PEDEMERCAL tipo 1 Carlos Márquez. Podemos decir gobierno de calle, maratón de calle en Barinas. La primera actividad, la inauguración de este PEDEMERCAL aquí en esta comunidad, como parte del plan para vencer la guerra económica, que es lo más importante, llevar los productos al pueblo directamente. Aquí estamos. Precisamente esto es una de las áreas que la burguesía genera más irritación en el pueblo. ¿Qué significa inaugurar un PEDEMERCAL? Darle poder a la comunidad, darle poder al pueblo, darle poder a la familia. Yo quiero dejar oficialmente inaugurado este PEDEMERCAL, que forma parte de la red nacional de PEDEMERCALES que estamos inaugurando contra la guerra económica. Con una inversión que supera los 380 millones de bolívares, el primer mandatario nacional inauguró un tramo vial de la avenida La Ribereña en el estado Barinas. Estamos en la inauguración de esta hermosa, útil, necesaria avenida La Ribereña de Chávez, aquí en Barinas. 4 kilómetros, 800 mil metros, una avenida gigantesca. A nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, vamos a inaugurar esta obra del gobierno de calle, bordeando el río Santo Domingo. A la 1, a las 2, a las 3, inaugurada La Ribereña de Chávez. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió más de 400 millones de bolívares como parte de los dividendos que generaron las empresas socialistas de Guayana. Estamos recibiendo para el Fondo Eficiencia Socialista, creado por nuestro comandante Hugo Chávez, 467 millones 819.167 bolívares que están entregando como parte de los dividendos al cierre anual las empresas. Corporación Socialista del Cemento está entregando 250 millones de bolívares. Estamos recibiendo de la siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro Sidor 100 millones de bolívares de dividendos para la patria. Venezolana de Vidrio, Benvidrio, 60 millones de bolívares. Venezolana de Industrias Tecnológicas, la VIT, 21 millones de bolívares. La Industria Electrónica Orinoquia, 15 millones de bolívares. Cherry de Venezuela, ya nos está entregando 17 millones de bolívares. Y Venezuela Productiva, 3 millones de bolívares. Todo esto da 467 millones 819.167 bolívares que van al Fondo Eficiencia Socialista. El primer mandatario nacional pidió a los trabajadores crear una ley habilitante para la gestión socialista de las empresas básicas de Guayana. Voy a pedirle a ustedes, trabajadores y trabajadoras, compañeros presidentes de empresas, y a Osvaldo Vera, que en 30 días me tengan lista la ley habilitante para la gestión socialista de las empresas básicas de Guayana. Así es. Con el concepto del control obrero como elemento vital. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Aprobado entonces. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la inversión en proyectos para adecuar tecnológicamente las industrias del aluminio de la Corporación Venezolana de Guayana. Yo aquí tengo un proyecto de nuevas inversiones para todas las empresas, casi todas prácticamente, para adecuar la tecnología. Estos proyectos serían 46 nuevos proyectos, inversiones para las empresas del aluminio, por el orden de 2.200 288 millones de bolívares y 1.207 millones de dólares están preaprobados y se los entrego a la clase obrera para que los revise y me den su visto bueno para aprobarlos definitivamente. La inversión se realizará para 46 proyectos de la Corporación del Aluminio, entre los que destacan 8 proyectos para Bausilún, 8 proyectos para Carbonorca, 17 para Benalún, 4 nuevos proyectos para Aluminios del Caroní, Alcaza, 1 para CBG Alcaza, 2 para Aluminios Nacionales, Alunasa, 1 para Rines de Aluminio Rialca, 1 para CBG Benalún, 1 de Alben y por último un proyecto a la empresa Albarca. A 2 años de gestión, el presidente Maduro presentó un balance de la inversión realizada en la Corporación Venezolana de Guayana. Hemos invertido en estos 2 años 1.554 millones de bolívares en el sector aluminio y 1.203 millones de dólares. No es concha de ajo tampoco, 2 años. A pesar de las guarimbas guerra económica, en el sector hierro hemos invertido 1.952 millones de dólares y 4.600 millones de yuanes de China. El jefe de Estado anunció la incorporación del Niño 700.000 en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Vamos rumbo a 1 millón. La meta es 1 millón de niños, niñas y jóvenes en la orquesta en el 2018. Yo creo que vamos a pasar de 1 millón, más de 1 millón va a ser. Pero hoy estamos llegando al niño 700.000. Hemos llegado a la meta de 700.000 este año 2015. El presidente Maduro hizo entrega de instrumentos musicales a niños y niñas integrantes del sistema de orquestas. Además, expresó su agradecimiento al maestro José Antonio Abreu por crear uno de los proyectos culturales más importantes de Venezuela. Y así vimos, Pedro, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregar la vivienda número 700.000 en la ciudad Hugo Chávez Frías, en el estado Vargas. Esto como parte de la celebración de sus 2 años de gestión. Así es, Daniela. De igual manera, vimos al jefe de Estado reunirse con la clase obrera del estado Bolívar, donde recibió más de 400 millones de bolívares como parte de los dividendos que generaron las empresas socialistas de Guayana. En la actividad aprobó un fondo especial de jubilaciones por un monto de 600 millones de bolívares para trabajadores de la CBG. El presidente Maduro también realizó un recorrido por el estado Barinas, donde inauguró un pedemercal tipo 1 y más de 4 kilómetros de la avenida La Ribereña de Chávez. En el estado Aragua, el jefe de Estado venezolano inauguró el sistema de transporte masivo Transmaracay. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Llegando a todo donde quieras, vamos a abrir el altar para cantar.